Radio El Mundo, la voz de la melodía que nace del alma. Radio El Mundo es el milagro de ternura para ti, vibrando con la palabra de un te quiero, un te amo, un te adoro. Ecos del pasado en el hoy infinito. Matilda. Síguenos en Facebook, Radio El Mundo, y haznos llegar tus comentarios sobre nuestra programación musical, Radio El Mundo, ahora en Facebook.